corazón. Dame tus manitos, vamos a bailar. Este es el momento para festejar. Toda la familia hoy reunida está. Camino con este canto de peregrino. que es mi destino. No me arrepiento, esta es la vida que yo soñé, que yo soñé. El cuento y la diversión.